Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña una persona que no había estado antes con nosotros y a la que yo tengo muchas ganas de entrevistar para que nos cuente un poquito, ¿no?, cómo ve la vida. Ella es Pilar Marimón y viene a hablarnos del cuerpo, el alma y el espíritu, de lo temporal a lo eterno. Es el título que ella ha elegido. Básicamente nos cuenta que el cuerpo busca sobrevivir. El alma, regida por el aprendizaje, transita el tiempo y el espacio. Y ahora vamos a hablar de esto porque me parece muy interesante. Y finalmente, el espíritu es eterno e inmutable. Vamos a aprender, desde este directo, a vivir desde la esencia del espíritu. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar hoy aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y también vamos a disfrutar de este discernir, que es algo que nos puede abrir mucho cómo vivimos. Pilar, a mí me gusta siempre preguntar por qué elegís los temas que elegís, ¿no?, para estar hoy juntos aquí charlando. 2025 es un año que se proyecta como un año muy importante a muchos niveles y tú hoy quieres hablarnos del cuerpo, el alma, el espíritu y haces la aclaración de lo temporal a lo eterno. ¿Por qué eliges este tema? Claro, aquí el tema es lo importante que es discernir la lógica del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando uno hace un proceso espiritual de autoobservación, uno se va haciendo preguntas y en esas preguntas uno transita la dualidad. Lo estoy haciendo desde ese sufrimiento que quiere sanarse, de esas molestias o de eso que no consigo, lo quiero conseguir. Y mucho del proceso es álmico, de todas estas encarnaciones donde hemos experimentado esta dualidad. Pero un momento, y como tú dices, este año 2025, hay toda una espiritualidad que traspasa toda esta mirada álmica de encarnaciones, de la rueda del samsara, en una llamada a un retorno, a un vivir desde el espíritu que ya no tiene toda esta noción de sanarse o de resolver o de conseguir, sino que encuentra que la vida tiene un propósito trascendente y que aunque vamos a tener también esa vida de conseguir objetivos y de estar saludable, pero ya se invierte la lógica. Ya no es para sobrevivir, sino para preguntarnos quiénes somos. Y ahí la respuesta, que a cada uno viene a su ritmo, es: soy un ser espiritual increado, un espíritu que está en la no existencia y que toda la existencia va a ser como una creación para darnos cuenta de esa dualidad, del bien y del mal, de la luz y de la sombra. Y cuando uno está en modo álmico, uno va de la oscuridad buscando la luz, o uno se queda deslumbrado por la luz. Y por eso considero que el discernir y no quedarse ni deslumbrados por la luz, ni sentir que la oscuridad es mala, pues es como algo que para muchas personas puede ser una gran revelación. Y para mí, comprender toda este rebote de la dualidad y poder encontrar la manera de salir de esta dualidad y ir a un estado integrado de neutralidad, que no es la neutralidad del alma. Entonces ahí es cuando la misma palabra remite al alma o al espíritu, que incluye al alma, si es que el alma se recoloca. Pilar, vamos a profundizar sobre eso enseguida, pero me gustaría rescatar, si me acompañas, hace unos momentos hablabas de la rueda del samsara y me parece interesante que nos digas ¿desde dónde vives tú o desde dónde entiendes tú el proceso de la reencarnación? Porque cuando hablamos con diferentes especialistas, ¿no?, en temáticas de espiritualidad, la verdad es que hay opiniones muy variadas en torno al tema. Entonces, bueno, dices que precisamente va a haber cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra necesidad quizá de aprender ciertas cosas en este plano terrenal. ¿Cómo ves tú la reencarnación? ¿Qué es para ti? ¿Y hay también evolución en ese sentido? Ahí muestro el mapa lógico que tecnología existencial y el método que ofrezco. Ahí podemos entender los diferentes estadios de la conciencia. Cuando hablamos de esta rueda, ahí sería como estas encarnaciones, es como que nosotros venimos de la fuente, porque aquí estaría espíritu, alma y cuerpo. En ese espíritu que va a todas las infinitas posibilidades para concebirse en una estructura y una creación, entra en el espacio-tiempo y se puede quedar aquí en un loop. Cuando el loop de lo físico, lo emocional, lo mental y la identidad, donde yo creo que soy un género, una nacionalidad, unos roles, entonces es cuando viene toda esta visión del alma donde cree que tiene que ser todo completo, cuando precisamente en el mundo de la identidad la falta estructural es la base. Entonces, cuando el alma siempre tiene esta cuestión de ¿y si hubiera hecho blanco? ¿Y si hubiera hecho negro? ¿Y si se lo hubiera dicho de otra manera? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Entonces, el tema de la reencarnación es que cuando uno ha quedado atrapado en la culpa, en el miedo, el no haber hecho algo por ese miedo de ¿y si hago esto en mejor de esto? Y entonces se está ahí con esa dualidad rebotando de un polo a otro, diciendo sí quiero hacerlo, pero no me atrevo. Entonces, en las reencarnaciones, cuando uno se desliga, porque es como que el espíritu, alma y cuerpo son como tres que se enganchan como si fuera un ensamblaje, en el momento de la muerte, ese alma se ha quedado con la impresión de que ha dejado cosas pendientes, se siente culpable porque ha hecho daño, se siente enojado porque hay alguien que le ha hecho daño y no lo va a perdonar. Toda esa carga, cuando hay esa separación, es como si el alma queda cargada con toda esa memoria. Si miramos la palabra alma, es un almacén. Y este almacén, mientras uno está con todos esos rencores, reproches, arrepentimientos, culpas, miedos, el almacén está muy lleno. Entonces ahí es cuando la reencarnación vendría porque hay todo un apego a todas esas experiencias. Por eso la propuesta es cómo me voy desidentificando, cómo todo aquello que el pasado ha sido blanco, a ver cómo lo tomo y no digo, ¿y si hubiera sido negro? ¿Y si hubiera sido de esta manera? ¿Y si hubiera hecho no sé qué? ¿Y si? Entonces, es ir integrándose para que cuando llegue ese momento tan fundamental de la muerte, haya un silencio, haya un hecho todo porque he comprendido de qué se trata este juego, de qué se trata la dualidad. Cuando yo en la vida voy vaciándome de toda esa dualidad, llega el momento crucial de la muerte porque habrá habido tantas muertes en vida, es decir, tantos desapegos, que en ese momento podré llevar ahí un viaje donde cuando me digan, ¿has dejado cosas pendientes? Podré decir, no. ¿Y te arrepientes de algo? No. ¿Y hubieras hecho otra cosa? No. Porque habré hecho todas las experimentaciones, habré visto que tanto rico como pobre, como con amor, con sin amor, abandonado, con compañía, es como que veré que todo eso han sido formas. Y entonces habrá otra disposición a ese tránsito. Pilar, me resulta bellísimo esto que dices, pero claro, como humana, ¿no? En esta experiencia terrenal pienso, ¿cómo integrar todo ese conocimiento y llegar a ese punto transitando también lo que es una experiencia humana llena de emociones, de altibajos, de, bueno, a veces frustraciones? Quiero decir, hay que tener un centro muy cuidado y muy bien definido para no dejarnos llevar, ¿no? Por todo esto que yo te estoy diciendo. Y hasta qué punto también, y forma parte de la pregunta, hasta qué punto es importante abrazar todo eso que significa ser humano y a veces entrar, ¿no? Un poco en esa corriente. Claro, de alguna manera es como que uno se tiene que hartar de todos estos sube y baja, de todas estas emociones, de todos estos pensamientos, y eso es parte del proceso. Lo que pasa es que después todo este proceso uno va viendo esas repeticiones, como el día de la marmota, como todas esas informaciones de la vida donde ya no veo tristeza, sino que precisamente la tomo, la vivo, pero no desde el alma en este estadio. En este estadio del alma, esa tristeza me quedo en y si no hubiera sido, y qué injusticia, y si todo eso lo llevo y lo transito y lo transito y lo transito, lo agujereo, y ahí es donde habría la transformación. Ahí es donde todo se tiene que abrazar, pero el alma en su imaginación de abrazarlo no lo siente. Esa es la gran paradoja. Es como que el humano cree que está sintiendo tristeza, pero si realmente sintiera esa tristeza es un potencial enorme de conocimiento. Pero el ego lo transforma en drama, en trauma, en un sufrimiento estéril y que se repite, y no como algo que me habla de la levedad del ser, de para qué estamos aquí. Es como si todas esas emociones, eso sube y baja, en el momento en que solamente nos quedamos rebotando, no nos lleva como de preguntas como diciendo realmente esta tristeza para qué es, y esta alegría, y este divertimento, y ahí es cuando vienen preguntas, respuestas, y todo tiene otro sentido. Ahí las emociones ya no serían para estos chutes emocionales, sino serían para profundizar en aspectos esenciales. Tengo una tristeza para interiorizar, tengo una rabia para ver qué es lo que me tengo que atrever y desafiar. Tengo miedo para darme cuenta cuáles son las creencias que hay detrás de ese miedo. Entonces, toda esta propuesta es como ir más allá de esa apariencia, porque esa apariencia se tiene que vivir y vivir y vivir, pero llega un punto en que ese vivir ya me lleva a otro lado, como cuando uno ve un truco, ¿no? Es como si uno viera en un espectáculo algo que me fascina, pero después en esa fascinación voy viendo detalles y poniendo atención para eso, para gestionar las emociones, los pensamientos, ver el cuerpo y sus enfermedades, que ya no es las enfermedades que uno suele decir, está enfermo. No, no hay enfermedad, o no hay sufrimiento, o no hay, pero no es que no haya, es que lo transformo en algo muy fértil de autoconocer qué es el ser y qué es la vida y cuáles son las trampas de toda esta percepción. Me surgen muchísimas preguntas, Pilar, que hacerte. Es muy bello hablar contigo porque transmites mucha, mucha calma y mucha paz, entonces creo que era importante decírtelo. Mencionabas también el desapego, ¿no? Desapegarse a todas estas experiencias para poder dar un paso más, supongo, en la evolución del ser. ¿Y qué papel juega el cuerpo físico en ese desapego? Porque no sé si alguna de las personas que nos esté viendo ahora o que nos vaya a ver después en diferido tiene en algún momento esas inquietudes que te comparto y que yo tengo, pero pienso, wow, el día que ya no esté, ¿no? Que esta experiencia se acabe y bueno, pase a otra cosa diferente, que mi cuerpo ya no estará más, y el cuerpo de mi padre no estará más, y el de, bueno, pues mi novio, mi pareja ya no estará más, y voy a volver a encontrármelos, y sabes, es como una sensación de pérdida, en la que si realmente me enfoco, te prometo que siento una verdadera tristeza. Entonces, ¿qué papel juega este desapego con el cuerpo físico, ¿no? Con entender que el alma prevalece, pero todo este juego o este rol que estamos experimentando en este nivel ya no está más. Claro, eso es lo que el humano cree, por eso se basa. Toda el humano cree en ese miedo y en esa pérdida. Pero si en la frase célebre de que la energía no se crea ni se destruye, es como que nuestro cuerpo que ha venido de la tierra va a volver a la tierra y está todo aquí y ahora. Aquí y ahora están los dinosaurios. Aquí y ahora están los vikingos, aquí y ahora están nuestros seres queridos que no están encarnados. Todo, todo, todo está o en la existencia o en la no existencia. Y para la existencia de todo lo que influye, todo es. Por eso nosotros nos identificamos con lo que ven nuestros sentidos, unos sentidos básicos de cuerpo y de yo, como quien soy, esa identidad, ese alma, pero en realidad en este instante está esa no existencia que es la base y los cimientos de todo lo que emerge como visible. Por tanto, la idea de la pérdida es precisamente un error de percepción, porque es como que no hay nada que puedo perder, solo que en el juego se necesita la idea de pérdida para no decir, bueno, como no hay nada que perder, entonces es como si todos estos errores de perder, daño, desvalorización, exclusión, son condiciones para que haya juego, porque si fuéramos eternos, que lo somos, uno diría, bueno, si no lo hago hoy, ya lo haré dentro de 1000 años. Si este se va, bueno, continúa estando, y si no, ya va a volver por otro sitio. Entonces, es como que estratégicamente esta creación tiene todas estas mentiras que son las condiciones para generar todas estas experiencias duales, para que podamos sentir el desamor. Si yo estuviera en ese estado de amor porque soy todo, ¿cómo experimentaría el desamor? Si yo viviera y estuviera desde lo eterno, ¿cómo viviría este cambio, esta evolución? Por eso en el alma hay todos estos errores de percepción, y cuando digo errores no es algo, es algo ni bueno ni malo, como el Tao, ¿no? Tiene su parte negra con el punto blanco, el blanco con el punto negro, pero en realidad es como si todas estas experiencias de falta son para pimponear y rebotar en este mundo dual, pero para darnos cuenta de que es solamente una condición. Es como cuando jugamos un juego y vamos a ganar, y si perdemos, perdemos, pero tenemos que implicarnos en el juego. Si uno dijera, bueno, es igual, si pierdo o gano, no se implicaría. Entonces, todos los átomos, ¿no? Por eso desde las enseñanzas más ancestrales a la física cuántica nos están hablando como ese átomo, ese atum, esa esencia está ahí, con toda la información. Por eso también toda la información del alma que nos está diciendo que hay pérdidas, que ha habido daños, que ha habido... Y ahí sería toda una exploración de daño, de qué, para generar qué polaridad, generar cómo me pongo determinante delante de algo. Entonces sería como esa obra de teatro donde cada situación me desafía a dar respuesta. Sí. Pero dar respuesta en modo no identificado, no creyéndome eso, sino como parte de experimentarlo para la conciencia. Sí, simplificándolo mucho, lógicamente, pero entiendo que hablamos un poco en términos generales de pasar del por qué a pasar al para qué, ¿no? De alguna forma para llegar a una comprensión más elevada de lo que somos, de nuestra misión como seres conscientes. Me surge la duda, Pilar, ¿cómo llegas hasta aquí? Es decir, ¿qué le sucede a Pilar para estar hoy hablándonos de todo esto, ¿no? Porque no sé si es algo que de repente desde pequeñita como que ya traías estas inquietudes, o si de repente hay algo en tu vida que despierta, ¿no? todo este universo de consciencia y de ganas de aprender en ti. Ahí la gran maestra siempre es el sufrimiento. El sufrimiento desde siempre, cuando uno ve a su alrededor, pues personas enfermas, personas que sufren, personas que en ese sufrimiento te hacen sufrir, te hacen preguntarte, pero esto es el infierno. Entonces, de alguna manera es como si en mi vida ese infierno ha estado muy patente y me ha generado pues desarrollar todas esas preguntas de qué sentido tiene el sinsentido que desde... pues desde siempre tenía esa intuición de que la persona que parecía feliz me parecía hueca, la persona que estaba sufriendo me parecía también hueco. Entonces había algo ahí que para que yo no me quedara atrapado también en ese sufrimiento y en eso hueco, entonces eso hueco que es el vacío, cuando se está en modo álmico, es un vacío, es el vacío existencial, es el sinsentido, es ver la violencia de las incoherencias, es ver continuamente cuando uno es niño, aún ve mucho más claro toda esa incoherencia, toda esa violencia, todo ese trato de adultos que uno espera que te protejan y no lo hacen, que esperas no sé qué, y entonces es todo una decepción y un montón de cortos circuitos que propulsan toda esta vida y muerte, ¿no? Porque con todo este sufrimiento, todo este sinsentido te lleva a la muerte, a decir, pero realmente esto vale la pena vivir aquí. Entonces cuando uno se pregunta eso, uno se pone como enfrente de ese agujero y uno dice, a ver este agujero. Entonces ahí ve la vida como un agujero, es decir, con ese sinsentido y ese hueco, y al mismo tiempo, si uno da un paso, también ve ese vacío. Y entonces ahí uno se para. Entonces en mi vida he estado en esos limbos donde esto era mal y eso era desafiante. Entonces como decir, bueno, pues a ver, estoy aquí, descubro qué sentido tiene este juego que es amor o es de un dios macabro, es un lugar muy hostil y tiene su maravilla. A ver, ¿de qué se trata? Has mencionado que hay experiencias o momentos que te llevan a la muerte y me gustaría que profundicemos un poco ahí, porque Pilar, ¿cuántas formas hay de morir? Es decir, tememos a la muerte física, pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida morimos porque hay una parte de nosotros que muere por ese sufrimiento, por esa decepción, por la pérdida, por el miedo? ¿Cuántas formas hay de morir? ¿Hasta dónde es de importante renacer, ¿no? y volver a animarse? A transformarse en algo diferente, porque yo reconozco que creo que he muerto en varias ocasiones, en el sentido más estricto, te diría, de la palabra. Eso. Es que sin estas muertes y estos renacimientos, entonces no tenemos contacto con lo que realmente somos, que es eso eterno, inmortal, amortal, increado. Por eso toda la propuesta de la desidentificación es proponerse muertes mientras estamos aquí, para que todo este desapego, toda esta muerte de estructuras, de todas esas creencias que uno decía, no, yo sin esta persona que me ame, yo me muero. No, sin esto que no me sale, me muero. Si esta persona me hace esto y me ha hecho esto, me muero. Entonces han sido todas estas muertes que a uno lo ponen, pues eso, o te matan o te dejan en el polo víctima o en el polo victimario, que sería el otro, de así optimista, y es como decir, no, ni uno ni otro. Y entonces ahí es donde vienen pues todas estas, ¿no? Por eso para mí la psicología y todas las enseñanzas ancestrales, antiguas, las religiones, todo han sido como para nutrir todas esas preguntas, a ver qué tenían de respuesta. Y después que todas esas respuestas luego se tienen que resonar en lo más profundo para que uno reconozca que uno sabe mucho más de lo que uno cree que sabe. Por eso, pasar estas muertes, uno sabe que hay vida detrás de estas muertes. Hay una nueva estructura, algo tiene que caer, toda una estructura de pensamiento, de sentir, para que al vaciarse emerja algo esencial. Y eso sería realmente crecer en cuanto a alma o madurar, porque sería ya no estar permitiéndose creerse las polaridades como y si fuera esto sería mejor o si no hubiera sido esto hubiera sido mejor, en lugar de decir todo para capitalizar. Es decir, todo sería para darme cuenta lo que es el blanco, lo que es el negro. Y llegar a un punto donde todo eso que ha servido, también en un momento dado de esa conciencia, el darnos cuenta que sí que hay un mal y un bien, hay algo que en el libre albedrío nos permite experimentar situaciones en las cuales tenemos que decir ya no, porque comprendemos la estructura de ese intercambio y de todo lo que la vida tiene sus leyes. Hay unas leyes legítimas de valoración, y que no es lo mismo hacer una cosa que otra. A un nivel es lo mismo y en otro nivel no. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, morir a muchas de las cristalizaciones que uno tiene. Esto es lo peor que me ha pasado. Pues no, morir a esa idea y no para irse al otro lado de y esto es lo mejor que me ha pasado o gracias al que me hace daño. No, porque ahí es donde vendría el punto de afinar. Entonces, después de estas muertes, es como si uno pasara de un polo a otro y cuando ya ha visto todas estas dualidades, entonces empieza una integración. Y de esa integración, pues ya el descubrir. Pilar, ¿cuáles son para ti, después de toda la experiencia que tienes, las herramientas, ejercicios, prácticas, hábitos, ceremonias, no sé, como cada cual se sienta más cómodo llamándolo, para alinearte con todo esto, ¿no? Cuando de repente como humana llegan momentos en los que te sientes sobrepasada por el estrés, por la ansiedad, por el ego, por el miedo, por, bueno, pues todas estas cosas que a todos nos pasan, ¿cuáles son tus herramientas para volver a ese centro? ¿Cómo podemos ayudar a las personas para que puedan de alguna forma alinearse con todo esto que tú nos estás explicando? Pues aquí en el mapa, esta es la herramienta de tener un mapa, saber dónde voy, dónde está el proceso, saber qué es lo que me voy a encontrar. La primera herramienta es darnos cuenta, esto que tú dices, como humanos, uno tendría que preguntarse, ¿pero yo soy un humano o un ser humano? Cuando vienen todos esos estreses y todas esas cosas que me superan, me comporto como un humano. El humano aún está como muy pesado, entonces me va a hacer entrar en los errores de percepción. Y precisamente en este primer cuadrante, reconocer el error de percepción de carencia. Cuando yo digo no tengo, pum, pum, pum, la herramienta sería pon alertas a todo eso que el humano se cree y que entonces dice no tengo y por qué no tengo, y es como pum, pon una alerta, un despertador. Cuando uno no es porque tengo este daño, porque me pasó esto o porque me están haciendo esto, ¡pum!, alerta. Tengo pensamientos de comparación, de desvalorización, el otro tiene mejor oportunidades que yo y por qué yo me ha pasado esto o no, yo soy mejor que el otro. Cuando yo estoy escuchándome, y ahí la gran herramienta, se podría hablar de nos tenemos que sensibilizar porque estamos muy intoxicados, hipnotizados, somos crédulos de hay cosas que nos han vendido como algo a conseguir y entonces como si uno está queriendo conseguir eso, como que ya está. Por tanto, las herramientas también, la primera herramienta sería no te apegues a la herramienta. Porque muchos de los momentos que esta herramienta te va a servir, en otro momento esa herramienta te va a frenar. Es como si uno va y traspasa un río, yo estoy con la barca y la barca me va muy bien para llegar al otro lado. Pero luego llego al otro lado y viene algo donde la barca, el ego quiere continuar con, no se ha pegado a la barca y tiene tanto agradecimiento, pero esa barca la tiene que soltar, porque lo que ahora necesita quizás es un palo. Esas herramientas me tienen que servir para reconocer que eso que estoy tan convencido de eso, le cuestiono. Y ahí es donde vendría la herramienta de cuestionar todo lo que creo, todo lo que tengo como certeza, no, esto para mí es lo que he aprendido. Bien, puede ser la barca, pero ahora ya has pasado el río. Entonces ahora eso te lleva a algo desconocido, que en realidad no es desconocido, sino es otra herramienta, o uno le tiene que dar una vuelta a esa herramienta. Entonces, primera herramienta, reconocer lo que es el humano, el alma en modo ego, y eso es mucha autoobservación, mucho estar preguntándose. Sería como la pregunta socrática, mayéutica, de ir dando cuenta de que es incoherente, de que lo que estoy diciendo, si yo voy preguntándome y respondiendo, estoy llegando a puntos donde ¡puc! Y esos estados de ¡puc! Son esos estados donde se desmantela la creencia, la identidad, donde toda esa emoción que sirve al rebote de la víctima y del victimario, donde se hace el fuerte o el débil, ya es para poner un no. Tecnología existencial profundiza en estas visiones de los principios masculino y femenino. El masculino es el que consigue, el que va hacia adelante, el fuerte, el resiliente, y el femenino es el que se queda huyendo, justificándose, culpándose. Entonces, hay una observación de cómo no irnos a un polo o a otro, y para no irnos un polo a otro, primero es reconocer. Es como reconocer que debajo de lo que el otro dice o lo que yo digo, es como ir y decir, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué manipulación estoy dándome? ¿Qué creencia estoy validando? Entonces, la herramienta para vaciar. Eso es la mitad del camino. A ver, Pilar, yo sé que tú en marzo vas a estar iniciando un programa de acompañamiento que se llama Iníciate. Y justo me dabas pie porque decías, esto es la mitad del camino. Bueno, es que hay más camino, hay más camino. Entonces, Pilar, cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir este programa, que es de un año completo, un programa de acompañamiento? si hay personas que resuenan con esta información que estamos dando, bueno, danos una pincelada, pero por supuesto recuerdo que tus redes sociales, las redes sociales de Pilar Marimón, van a quedar en la descripción de este vídeo de YouTube para que podáis contactar con ella y consultarle sin compromiso, para que podáis informaros, porque aquí la información que ella pueda darnos probablemente sea mucho más escueta, pero cuéntanos un poquito de eso. Pues iníciate, es precisamente, iníciate a cuestionar. Tu cuerpo, cuando tiene alguna dolencia, ¿qué es lo que te está diciendo con esa dolencia? Cuando uno está con unas emociones intensas que a uno le llevan a esos altibajos, ¿qué hay detrás de esas emociones? Cuando uno tiene una idea de una cosmovisión de lo que soy y de lo que es la vida, cuestionarse. Todo ese paquete transgeneracional que ha habido, todos esos rebotes, todos esos masculino y femenino en su lado extremo, poder ver y ver todo en ese transgeneracional como una mirada del humano o de la humanidad para vaciarse. Entonces es un proceso, por eso todo un año para hacer ese vacío y darse cuenta que en todo, pasando por lo estrecho, angosto, la angustia existencial, hay el ser que está sosteniendo unas nuevas versiones de lo que somos y de lo que es la vida y para qué vivimos y de qué se trata la realidad y cómo vivimos en muchas realidades. Entonces, iníciate, es como esa iniciación de presente. Cada presente tiene el pulso de un antes y un después. Y ese es el estar continuamente iniciándose. Y no es el eterno principiante de no sé, pero sí él, como Sócrates decía, lo que sé es que no sé nada. Pero ese nada no es que no sé nada, es que cada pulso me lleva a desafiar lo que sé para estar en frecuencia a captar nueva versión donde puntos se van uniendo y generando una versión mucho más íntegra. Íntegra porque integra. Entonces es como este proceso donde uno se implica en esta deconstrucción, en esta muerte en vida, para prepararse para ese salto de estar en esa muerte física, cuando ese cuerpo se quede ahí trascendente para dar toda la experiencia, porque todas nuestras experiencias quedan en la nube, quedan en la información para la eternidad, y cómo nosotros podemos acceder a otras realidades, a otras dimensiones. Pues bueno, ahí queda dicho, están las redes sociales, insisto, en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis conocer mejor a Pilar, para que podáis consultarle por este programa y tener pues una conversación que os pueda resolver cualquier duda. Pilar, me gustaría antes de irnos, porque ya se nos agota el tiempo, me gustaría saber cuáles han sido tus grandes maestros, ¿no?, en la vida. Mencionabas a Sócrates, decías que has tenido mucho acercamiento con algunas religiones, con algunas enseñanzas que a ti te han servido mucho como para ubicarte, ¿no?, en este plano. ¿Cuáles han sido tus grandes maestros? ¿Qué recomendarías que todo el que nos esté viendo pues pudiese investigar un poco, ¿no?, o lecturas, ¿no?, o sea, algo que a ti realmente te haya ayudado en este proceso de comprensión de lo que es la vida? Claro, ahí, igual como en la vida hay todos esos desvíos y esas mentiras y esas confusiones y todas estas tergiversaciones de la verdad, todo son buenas puertas, ¿no? Para mí, la puerta del cuerpo en el cual toda enfermedad no es, pues eso me, precisamente cuando uno sufre, el cuerpo se enferma y ve y darse cuenta de que cada órgano me está diciendo algo. Entonces todo lo que sería la biodescodificación de algo que hace mucho tiempo, muchos años, era en su incipiencia darnos cuenta de que el cuerpo tiene toda esa inteligencia. El psicoanálisis, que nos ayuda a escuchar. El cuarto camino fue para mí un tránsito muy importante precisamente para darnos cuenta de este cuerpo, estas emociones, esta mente, esta máquina. El humano está con todas estas informaciones y que si uno está automático, en piloto automático, no está existiendo. Todo lo que han sido constelaciones familiares, todo lo que ha sido lógica global convergente, que tiene que ver con esa multidimensionalidad, todo lo que ha sido el cristianismo en su lado, cuando tú estás escuchando cosas y explorando esa Biblia y esos textos sagrados y uno se da cuenta la figura de Jesús y toda su trayectoria, que ¿no? Para mí fue como algo que en ese transitar, el budismo, con todo ese no dañar, precisamente porque en la base estaba ese sufrimiento y esa violencia. Pero pasando pues eso por Gestalt, ¿no? Todo lo que ha sido el acompañar a personas en todos estos años es como ir dándome cuenta todo lo que las diferentes personas pueden necesitar para esta multidimensionalidad que ahora en tecnología existencial está en todos los planos del aspecto más concreto, pero siempre mirado desde ese sentido no lineal, no para el humano, sino no para resolver esa enfermedad o esa relación o esa pérdida emocional o esa dificultad en el trabajo, sino qué me está pasando con lo que me está pasando. Y entonces ahí, pues todas estas enseñanzas también, digamos, de un lado de Oriente y también toda la parte de ancestral de los mayas, del aspecto de la tierra. Entonces, bueno, muchas, ¿no? Está también esta cuestión de cómo desintoxicar nuestro cuerpo para que podamos estar en esta, por tanto, desparasitarnos físicamente para estar reconociendo los parásitos mentales, emocionales, energéticos. Por lo que escucho, me queda claro que bueno, este acompañamiento que vas a hacer a las personas va a ser desde un enfoque muy integral, que creo que es importantísimo. Pilar, ha sido un gusto charlar contigo. Volveremos a verte en Mindalia, espero que sí. Gracias por gracias. Estar ahí haciendo toda esta difusión para todo este discernir que es tan necesario y urgente. Gracias a ti por compartirte hoy con nosotros. Bueno, os invitamos siempre a que compartáis este vídeo si pensáis que puede ser de ayuda útil para alguien más. Y, por supuesto, recordamos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que todos los especialistas que nos acompañan y que colaboran con nosotros también necesitan difusión. Así que dale me gusta, comparte el vídeo, deja un comentario positivo y volveremos a vernos muy, muy pronto de nuevo aquí en Mindalia Televisión. Gracias, Pilar. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos muy pronto. Gracias.